Hola, muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal. Primer programa de agosto. Poco calor está haciendo este año, ¿verdad? Buah, esto es de derretirse al venir. ¿Derretirse como los bombones de chocolate? Me derrito el sol, padre mía. Bueno, a los mandos de la nave, como siempre, Madame Butterfly y una servidora, Metal Rocker 18... En directo desde los estudios de Agora Sol Radio, todos los viernes de 4:30 a 5:30, y también podéis escucharnos en remisión los miércoles de 11 a 1 y los sábados por las tardes de 3 a 5. Y antes de que se nos olvide, os informamos que este es el último programa que vamos a hacer en directo, porque nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones hasta septiembre. Pero no os preocupéis, porque a pesar de no emitir en directo, hemos dejado cositas grabadas para que nos podáis seguir escuchando a través de la plataforma de iVoox. Eso es, y de Spotify. Quien no se te olvide, Spotify. Y bueno, recordamos como siempre, pues que también podéis seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y que la página del programa pues seguirá también con movimiento, ¿verdad? Sí, va a seguir activa también en agosto, y de hecho estar atentos porque hay programadas publicaciones sobre conciertos, y que ya, por cierto, también podéis ver en el calendario de la web, y ya sabéis, www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y bueno, sonando de fondo, ya sabéis, nuestro tal día como hoy, 6 de agosto de 2013, sale a la luz From Death to Destiny, de los británicos de metalcore Asking Alexandria. Yo sé de alguien que hoy me adora. Vamos. Metalcore de fondo, qué maravilla. El programa promete. Ya sabía yo, me había salido un grupo de rock indie, pero he dicho, no, ya que es el último programa, vamos a darle una alegría. ¡Bien! A Metal Rocker 18. Bueno, pues un disco que además, este fue el tercer disco de estudio de la banda, y de hecho estuvieron adelantando varios singles el año anterior al que, pues en el año 2012, como por ejemplo Run Free el 13 de agosto del 2012, o Death of Me, que es un temazo, a mí ese me gustó un montón. Y bueno, parte del disco fue grabado en el autobús de gira de la propia banda, y bueno, de hecho hay un videoclip bajo el título Asking Alexandria, Studio Diary 2013, y fue el último álbum de la banda con su formación original, ¿verdad? Porque muy poquito después... Sí, Worship abandonó la formación y no volvería hasta el 2016, año en el que lanzaron su quinto álbum de estudio de nombre homónimo de la banda. Como molan, y eso que han cambiado mucho, uh-huh, estos chicos. Sí, y bueno, ellos son los que nos van a acompañar de fondo, y ya que hemos roto un poco la música de fondo, también vamos a romper un poco también la música de inicio, porque hoy no vamos a empezar con rock, vamos a ir directos al death metal. Es que hoy estoy que lo tiro. Sí. Vamos a Suecia, de la mano de Unfound Reliance. Un grupo de death metal que se definen al loro a sí mismos como un kit de primeros auxilios, pero con guitarras eléctricas. Sacó su álbum debut en 2019, Allay Your Mind, en el que colaboraron In Flames o Cira, que también no nos gustan nada. Y ya había... Flames, no sé qué grupo es, no lo conozco yo. Y Cira tampoco. Ni idea. Bueno, pues ya habían sacado Legacy como nuevo single el pasado 28 de mayo, y el 9 de julio sacaron Sacrament, un tema muy potente, con unas voces muy profundas, muy oscuras, me gusta un montón. Y de hecho, bueno, de momento no podemos dar más datos porque no los tenemos, no sé el nombre del nuevo disco, no sé cuándo va a salir, pero cuando lo sepa, tan pronto como sepamos algo más, pues ya os iremos informando. De momento aquí tenemos Sacrament de Unfound Reliance. Madre mía, ¿cómo hemos empezado el programa de hoy? Pues hemos empezado dando caña, que es lo que mejor se nos da hacer. Dando caña, que es lo que mejor se nos da hacer. Me parece correcto ese comentario. Y vamos a seguir con Hell the Horns, porque este es el nuevo proyecto de Mark Rizzo, guitarrista de Illino, Soulfly, Cabarela y Conspiracy, que se ha juntado con el bajista de Soulfly, Fear Factory y Static X, Tony Campos, y con el baterista de Deathpool by Wednesday, Christian Lorenz. Y de momento han publicado solamente una versión del tema de Kiss, con Tony Campos como principal vocalista, así que vamos a escuchar cómo suena. Está guay, ¿no? La versión. Sí. Está muy bien. Pues tengo ganas de escuchar cómo suenan temas del grupo, la verdad. Bueno, de momento tenemos esta versión de Kiss. De momento tenemos solamente esta versión de Kiss. Y bueno, seguimos en Estrellas de Metal. ¿Y qué nos toca ahora? Pues vamos con esta banda británica que hacen un hard rock de la antigua escuela y con una voz que nos recuerda levemente la de Lemmy Kilmister. La banda tiene un ritmo muy rockero, muy dinámico, un sonido, como dicen ellos, de la vieja escuela, al que han querido añadir una actitud más actual, más progresista. Un trío, el trío que sacó en 2019 World Shakery y que fue el primer disco grabado con Ralph como vocalista, sobrino del vocalista fundador J.J., que falleció en un accidente de tráfico poco después de su álbum debut, y que el pasado día 9 de julio salió Lucky for Losers. Por cierto, la banda estará girando a finales de abril del año que viene junto con Ross DeVos y los gallegos Dark Embrace. ¿Pero qué banda es? Ah, perdón, Asombel. Ah. Que no lo he dicho, es verdad. Pues vamos a escuchar Lucky for Losers de Asombel. Kiss for Losers de Asombel, que tienen cierto parecido con Motorhead, se parecen. ¿Tienen? Sí, tienen mucho mucho rollo clásico. Sí, cierto. Y de hecho hay gente a la que le mola Motorhead que suele seguir a esta banda. Y bueno, como decíamos, vienen con Ross DeVos y con Dark Embrace, los gallegos, que presentarán su nuevo disco The Call of the Wolves. Y las fechas, la gira estará bajo el nombre de The Evolution of Fire y empezará el 21 de abril del año que viene, del 2022, en Barcelona, en la Sala Bóveda, y terminará el 1 de mayo en Madrid, en la Sala Caracol. Pero vamos, 21, 22, 23, hay un montón de conciertos porque pasan por Barcelona, Pamplona, Valladolid, Gijón, Oporto, Lisboa, Sevilla, Almería y Valencia. Pues guay. Así que se van a dar un buen recorrido por aquí, por nuestra geografía. Pues habrá que estar ahí. ¿Sí? Atentos, a ver si vamos a darles. Y bueno, vamos a seguir con un poquito de Sleepwalker, una banda americana que sacó el pasado 23 de julio su tercer y último trabajo de estudio, Alias, un disco que viene con un metalcore cargadito de fuerza. Qué raro. 10 temas con unas guitarras de lo más potentes y unos melódicos muy guays. Así que vamos a escuchar Synthetic Veins de Sleepwalker. A ver qué os parece. ¿Qué cañita meten? Sleepwalker. Bueno, tengo que decir que sí que es verdad que tiene rollo metalcore, pero también tiene, no sé, como un poco progresivo, tiene así como cortes durante... Sí, tienen una mezcla. Y tiene, o sea, se nota que es un grupo que, bueno, a nivel compositiva está muy trabajada. Eso sí. De hecho, este tema es uno de los que más les costó grabar. Qué cosas. Yo me he escuchado el disco entero y es densito en cuanto a composición. Sí. Sí, ya que, bueno, es verdad que no tiene mucho melódico, es la voz es más gutural en todos los temas, y melódico, pues bueno, sí que es verdad que tiene algunos temas donde la melodía es un poquito más más pegadiza, y pues bueno, que sí que es un poco más fácil quizá un poco de digerir el tema. Pero bueno, a mí sí que me ha parecido un disco guay. Pues ya sabéis, Sleepwalker. Y vamos a empezar ya con nuestra sección nacional, y hoy traemos a un grupo de rock que sacaron su álbum debut el pasado día 16 de enero de 2021. Ellos son H's y empezaron su andadura en 2019 con intención de seguir los pasos de míticas bandas como Los Suaves, Sangre Azul, Leños y muchos clásicos del ámbito nacional. En este primer disco, titulado Canciones para ti, en el que no solo hacen un homenaje a su barrio, que es Hortaleza, sino también a una banda mítica que son los Porretas, que también son de allí. Hortaleza Rules. Y bueno, que también les ha influido con el tema Aún arde Hortaleza. Una banda que empezó tocando, por cierto, en La Canciller. ¿Te acuerdas? Bueno, yo no he conocido La Canciller, aunque tenía edad para haberla conocido. Y a mí no. Que esa es una espinita que nunca me podré quitar. Y por cierto, como último apunte, el disco tiene un sentido solidario porque la mitad de lo que se recaude de Canciones para ti va a ir destinado a sufragar los gastos de tratamiento de Alex, que es un peque de 4 años que sufre de parálisis cerebral. Así que si os gusta lo que escucháis, no dudéis en adquirir el disco, y vamos a escuchar Mi Camino, que es el cuarto corte del álbum. A veces me preguntan cuál es el propósito de la vida. Yo digo que el propósito de la vida es una vida con propósitos. Y nunca un libro escribí, tampoco un árbol planté. Bueno, pues esto era H's. Sí, con Mi Camino. Con Mi Camino, muy guay. La verdad, nos gusta mucho traer bandas nuevas, ¿verdad? Que no conocemos. Cierto, cierto. Y hablando de no conocer bandas, traemos otra banda nacional. Ellos son Unnamed, ¿verdad? Una banda que el año pasado, fíjate que se nos pasó por alto y se nos escapó de las manos, ¿verdad? Porque sí, no nos llegamos a conocer. Pero bueno, este año hemos tenido la suerte de volver otra vez ahí a... No es que no lo conociéramos. A descubrirlos. Es que nos pasó el contact, nos pasó la música Maldito Records y el otro día dije, ahí va, si tengo este mail aquí. Ahí va. Así que... o vaya. Ambos son de Maldito Records, tanto H's como Unnamed. Dios mío, un año más tarde, no pasa nada. Y bueno... Como decíamos, sacaron a finales del año pasado su disco titulado Oscuridad. Y la formación, a pesar de que empezó en el 2003, ha sufrido múltiples crampos a lo largo de ese tiempo y varios parones, por lo que empezaron su andadura con Lithium para llamarse posteriormente Zack y finalmente han llegado al punto en el que se encuentran ahora bajo el nombre de Unnamed. Que en realidad es un poco como decir sin nombre, y en donde han conseguido una formación estable, y aquí tenemos un disco de riffs contundentes, de composiciones muy cuidadas y una voz muy limpia de la parte de Vero, que a veces incluso me recuerda en ciertas notas, fíjate lo que te digo, a la voz de Cristina Scavia. Una voz muy bonita la de esta cantante. Y bueno, Unnamed lo forman Vero a la voz, Manu al bajo, Rafa a la batería y Tito a la guitarra y coros. El tema que vamos a escuchar se titula Erradicando. Importarte. Bueno, esto era Nane con Erradicando. Ya has visto qué voz, ¿verdad? Sí. Tiene un registro muy amplio. Tan pronto suena así como muy rocker, como tiene unos agudos muy limpios, ¿verdad? Sí. Me gusta mucho esta voz. Sí, como más dulce. Sí. Y tengo que hacer fe de ratas, perdónenme ustedes, porque he dicho maldito Records, y es A New Label, los dos, tanto Unnamed como H's. Mis disculpas por el fallo. Fallo del directo, no pasa nada. Y bueno, hemos finalizado ya nuestra sección nacional y nos vamos con un poquito de power metal de la mano de Wings of Destiny, una banda que te va a gustar. Formada en Costa Rica en el año 2015, que han publicado recientemente su sexto disco de estudio, Memento Mori. Qué bonito título. Todos vamos a morir. Un disco formado por 10 cortes y el tema que vamos a escuchar es My Freedom, que espero que os guste mucho. No one knows, nothing's clear. Still I try to be real. ¿Te han gustado, verdad? Pues sí, ¿cómo no me va a gustar si es un subidón? Y además, My Freedom, que es la libertad que vamos a tener en unas poquitas horas. Horas no, minutos. ¿Vacaciones? Minutos. A mí me quedan minutos, a ti no sé. Igual para ti son horas, ¿no? Es que los minutos a veces se hacen eternos. No, pero estos no, estos no. No, no, porque tenemos buena música. Eso es. Y hablando de buena música, nos vamos a Suecia de la mano de Portrait, ¿verdad? Qué raro que nos vayamos hasta allí. Sí, ¿verdad? Sí, la sí. Música de Suecia no nos gusta nada. Tampoco. La música nórdica nunca, no. No, no nos tira. No. Pues este es un grupo que comenzó su trayectoria en el 2004 y que tiene unos tintes a las guitarras, sobre todo muy doncellescos, de la parte de Christian Lindell. Vamos, que recuerdan mucho a Maiden y que nos advierten que ante la salida el próximo día 3 de septiembre de su próximo álbum, no salgamos de nuestras casas hasta entonces y que permanezcamos a buen recaudo, vaya a ser que nos pase algo y nos lo vayamos a perder. El disco lleva el título At One With None y ha sido grabado en los estudios JFK de Suecia con Tommy Hansen, quien se ha encargado de la mezcla. El tema que vamos a escuchar es Phantom Fathomer, así que a ver a qué os suena y qué opináis de él. final de corte abrupto por parte de Portrait con Phantom Father, ¿verdad? Sí, que bueno, también hemos escuchado Beast on Fire, ¿verdad? Que es del álbum del 2011, y la verdad es que, bueno, es lo que me estabas comentando tú ahora, que tiene algún momento en el que la voz se parece al vocalista de Blind Guardian, ¿verdad? Sí, mi querido Hansi, se tiene de ahí ciertos toques. Te recuerda ahí un poquillo, ahí de fondo. Un poquillo. Bueno, pues vamos a continuar porque ya estamos entrando casi en nuestra recta final. Y vamos con una banda de rock sueca que está celebrando ahora sus 15 años con el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, Shortcuts. Vaya. No lo has podido remediar, ¿verdad? No lo ha podido remediar. No lo ha podido remediar. Bueno, la banda es The Chuck Norris Experiment, para todos aquellos que, bueno, pues no los conozcáis. El nombre de la banda es un tributo al legendario guitarrista de blues americano Chuck Norris, así que no lo vayáis a enlazar con el Ranger de Texas, por favor. ¿Qué es lo que estás haciendo tú en este preciso momento? ¿Yo? Por favor, ¿de dónde te has sacado eso? Bueno, vamos a escuchar el último sencillo que ha publicado la banda, que se llama This Will Leave a Mark. You don't know what you do to me. My hands are shaking and I can see. You ain't fooling and killing time. You kept me downright in my prime. This will leave a mark. This will leave a mark. Circling above my head like a bunch of wishing I was dead. I dig the hole and I lay me down. I fill it up and let me drown. Pues esto era el experimento de Chuck Norris. Cause that's what a Ranger's gotta be. Bueno, y ahora sí que sí, entramos ya en la recta final del programa. Y no sin antes, pues bueno, daros las gracias a todos por habernos acompañado una temporada más en Estrellas de Metal, a pesar de, bueno, el año complicadillo que ha sido, ¿verdad? Cierto. Y bueno, pues como siempre, volvemos en septiembre. No os perdáis nuestras redes sociales y no os perdáis nuestra página web, porque vamos a seguir por ahí con movimiento y vamos a seguir publicando programas pues todos los domingos también por la mañana, ¿verdad? Como uh-huh. siempre hasta ahora, eso nada va a cambiar. Y bueno, hoy Creo que desde... Sí, creo no. Es el primer año en el que rompemos un poco con el esquema de cerrar con... El reino Reinaldo. Con el reino Reinaldo. Maldita sea, con la tradición tan guay que teníamos. Sí. Pero bueno, no pasa nada. No nos olvidamos del grupo que conste. Y bueno, nos vamos a despedir en esta temporada con una banda canadiense originada en el año 2012. Ellos son The Scape. Publicaron su disco debut en el año 2019 y recientemente han publicado, junto a The World Alive, un segundo single, Make It Through, que suena así. Con ellos nos despedimos y os damos un abrazo, un besazo enormemente grande, que disfrutéis del verano acompañados de cerveza, siempre de la mejor, con la mejor compañía y con la mejor música, y nos vemos en septiembre. Hasta septiembre, pasad un buen verano y no os olvidéis de nosotras.